Buenas tardes a todos, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy es un programa un poco diferente a los que venimos haciendo, o bueno, a cualquier programa que hemos hecho en estas últimas 9 temporadas, porque no por nosotros o no por mí, sino porque por primera vez, y ojalá que no se vuelva a repetir, todos los que me estáis escuchando, o al menos la mayoría de los que me estáis escuchando, estáis encerrados en vuestras casas. Encerrados en vuestras casas a causa de un virus del que ya os he venido hablando en estas últimas semanas. Porque, bueno, yo, como ya sabéis, yo estoy en China y, bueno, aquí sigo. Os he venido hablando, la primera vez que os conté todo lo que había empezado a pasar aquí en China, yo creo que vosotros, los que me escuchasteis, y yo que os lo contaba, no podíamos imaginar o no podíamos llegar a pensar que llegara hasta allí, hasta España, y que os encontraréis en una situación más o menos parecida o muy casi igual a la que hemos pasado, la que hemos vivido aquí en China en estos últimos mes y medio, 2 meses. La verdad es que según han ido apareciendo las noticias estas últimas semanas, yo desde China pues me he empezado sinceramente a preocupar un poco porque veía que estaba pasando exactamente lo mismo que pasó aquí. Y sabía a lo que iba, ¿no? Sabía a lo que iba a llegar y sabía pues que lo que estáis ahora viviendo iba a ser ya irremediable. Porque os ibais a tener que encerrar en casa, como ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar tampoco en cuestiones de predicción ni nada de eso, porque es difícil, ¿no? Es difícil saber lo que vais a estar en casa, lo que va a pasar dentro de unos días, así que bueno, se irá viendo. Yo desde aquí lo que voy a hacer en el programa de hoy es contaros algo que no os he contado en los programas anteriores, para que, bueno, para que veáis, ¿no? Para que veáis, evidentemente creo que todos sabéis que no estáis solos en esta situación, porque todos los que tenéis alrededor, todos vuestros vecinos y vuestra familia están en la misma situación. Y creo que además va a ser una de las pocas veces que una gran parte de la población mundial viva una situación más o menos parecida o casi igual, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente no, nadie está solo en esto. Yo lo que os voy a contar, como os digo, es lo que hemos vivido aquí, cómo ha sido mi tiempo de cuarentena, cómo ha funcionado todo, cómo ha ido todo, y también, sobre todo, lo que voy a intentar es también mandaros un mensaje un poco de cierta tranquilidad o de esperanza, en el sentido de que es verdad que van a venir días duros, es verdad que van a venir semanas duras. Tenedlo en cuenta, estad ya concienciados. Las próximas 2 semanas van a ser posiblemente terribles, pero pasará. Nosotros, la gente que estamos aquí en China, los que nos dedicamos a contar cosas, a informar o a lo que sea, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? La parte mala, pues eso, ¿no? Todavía está por llegar, pero también está por llegar la parte buena, ¿no? Nosotros vivimos, por así decir, en el futuro, vamos un poquito por delante de vosotros en esta ocasión y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que, bueno, que aunque vayan a venir días en los que parezca que el túnel no tiene fin, no os preocupéis porque lo tendrá. Así que nada, yo os voy a hablar un poquito de la experiencia, de cómo hemos ido pasando, así que bueno, sobre todo para que lo veáis, para que sepáis un poco y veáis cómo lo hemos vivido aquí y las cosas que, bueno, que también, oye, pues a lo mejor Sony también hay alguna idea de lo que podéis ir haciendo también en vuestra cuarentena, ¿no? Así que nada, voy a poneros un poquito de música, que también hay que alegrarse un poco el día con música y os cuento. Venga, hasta ahora. Apenas terminada la Navidad, me subí en un avión para venir a China. Venía aquí con mi pareja, con mi hija pequeñita de 3 meses, a pasar el Año Nuevo chino. Venía para estar un mes aquí visitando a la parte de la familia china. Pero bueno, ya hemos cumplido 2 meses y bueno, aún no sabemos la verdad cuándo vamos a poder volver. Ya hemos tenido dos cancelaciones de vuelos. La primera fue cuando íbamos a volver a España hace ya más de medio mes. La segunda ha sido esta misma semana por la situación. Pero bueno, el caso es que vinimos aquí, vinimos a China, veníamos a estar un mes y aquí seguimos. A los pocos días de llegar aquí a China, saltó una alarma por todo el país. Un virus desconocido estaba infectando a una velocidad pasmosa a miles de personas desde la ciudad de Wuhan. El virus, o la historia sobre el virus, las cosas sobre el virus habían sido hasta ese momento una especie de rumor que había empezado a aparecer en la segunda, tercera semana de. En la no, en la segunda, tercera semana de enero, pero que de repente nos encontramos, pues eso, todo estalló, como ha pasado, como está pasando pues en todos los países en Europa, como ha pasado en España, ahora que me oís desde allí, ¿no? De repente todo estalló, empezaron a subir de repente un número muy grande de gente que estaba contagiada, y además todo esto se estaba dando en un momento tremendamente complicado, porque China estaba viviendo el gran movimiento, la gran migración del Año Nuevo Chino, en donde millones y millones de personas atraviesan el país. No es comparable a nada de lo que podáis imaginar o de lo que habéis visto en España de, no sé, manifestaciones, partidos de fútbol, todo este tipo de cosas, ¿no? Es terrible que no se haya tomado nota, quizá, y que las cosas no se hayan anticipado. Pero como os digo, aquí sucedió todo en medio de un movimiento de millones y millones de personas. Estamos hablando de un país con 1.400 millones de personas, y el movimiento del Año Nuevo Chino está considerado uno de los movimientos migratorios temporales más grandes del planeta. Así que bueno, en medio de todo eso, el virus estaba corriendo como la pólvora. Porque durante esos días eran los días previos a los estados de alarma, es decir, son los días, principalmente los días en los que la mayor parte de las personas se contagian, porque son días en los que aún no está la alarma, en los que aún no se ha concienciado la gente y por lo tanto se contagia la mayor parte de las personas, ¿no? En cuanto saltó la alarma, pasó pues como ha ido más o menos pasando también en todos los lugares, algo que se está repitiendo. La gente salió en estampida de unas ciudades a otras y muy especialmente todos aquellos que estaban en Wuhan. Se estima, para que os hagáis una idea, se estima que en los días previos al cerrazón de Wuhan salieron aproximadamente unos 5 millones de personas. Es un número muy importante de gente, ¿no? Esos 5 millones de personas se repartieron a lo largo de todo China. En esos días en los que ya estaba empezando la alarma, las estaciones, aeropuertos estaban completamente atestados de personas por todo el país. Los supermercados empezaron a tener también estantes vacíos, como está pasando en España, y las existencias de material sanitario estaban completamente al límite. Algo que se me extendió y que perduró durante unas cuantas semanas, sobre todo cuando llegaron los momentos más duros, ¿no? Porque mascarillas, guantes, geles desinfectantes, todo esto se convirtió en el objeto más preciado, pero también en objetos de lujo casi imposibles de conseguir. De repente, en medio de todo esto, de un día para otro, todo, absolutamente todo, se paró. Se decretó el cierre absoluto de una provincia de 60 millones de personas. Esas 60 millones de personas se quedaron aisladas, completamente aisladas. No podían salir de sus ciudades, no podían salir de sus provincias, no podían hacer nada. Y la mayoría, además, tampoco podían salir de sus casas porque se estableció la cuarentena general para Wuhan, o para la provincia de Hubei. Al resto, los que estábamos fuera de esa provincia, se nos obligó a quedarnos recluidos allá donde estuviéramos. El bullicio habitual de aquellas fechas, de las fechas del Año Nuevo Chino, se tornó en un silencio absoluto. La fiesta se tornó en incertidumbre, en preocupación y sobre todo en incredulidad. No solo a mí, sino a la gente, por ejemplo, con la que yo estaba o con la que yo estoy en la casa donde he pasado todo este tiempo, lo único que nos venía a la cabeza era ¿qué está pasando? Era una pregunta que teníamos constantemente, no sabíamos en realidad qué estaba pasando. Al principio bueno, creo que la mayoría, tuvimos la sensación de que se estaba sobreactuando, de que estábamos ante algo que solo podía darse o solo podía pasar en China, ¿no? Una respuesta que únicamente podía dar el gobierno de China ante una situación que, bueno, parecía complicada, parecía, pues eso, un virus, ¿no? Pero ya había habido más virus recientes. Y bueno, quizás estaba sobreactuando, ¿no? ¿Cómo es posible cerrar a 60 millones de personas en una provincia? ¿Cómo es posible que nos tengamos que quedar todos en casa sin salir? ¿Cómo es posible que hayan dicho que la gente no vaya a visitar a sus familias? ¿Cómo es posible todo esto, no? No había todavía mucha información, la verdad. Y esa quizás es una de las ventajas que vosotros estáis teniendo ahora mismo. Porque nosotros íbamos, pues eso, sin saber lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Vosotros ya sabéis a qué estáis ateniéndoos, ¿no? Y quizá por eso, pues, da aún más rabia, sabiendo ya lo que había, sabiendo que cuando empezaron a crecer el número de contagios poco a poco, ya era desde aquí, al menos los que estábamos en China, los que hemos vivido todo esto en China, como os he dicho antes, ya estábamos bastante convencidos de que la cosa iba a ir a más allí también. Es una lástima, ¿no? Es una lástima que a lo mejor con un poquito de actuación o un poquito de precaución anterior no estaríamos tan en una situación tan compleja ahora misma. Pero bueno, como os digo, es difícil de imaginar porque muchos países que han aplicado medidas muy duras de prevención en aeropuertos y todo esto al final ha dado completamente igual porque el virus ha acabado llegando por un camino o por otro. Un ejemplo bastante claro a día de hoy es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos decretó que no se podía entrar allí nadie que llegara de China, ningún chino, ninguna persona que hubiera estado en China en el medio mes antes, nada de esto, y en realidad ha dado completamente igual, porque en Estados Unidos los casos están creciendo exactamente igual que en el resto del mundo. El caso es que nos quedamos todos encerrados, como os habéis quedado vosotros ahora mismo encerrados, y bueno, os cuento un poquito, ¿no? Os cuento un poquito también cómo han sido estas semanas, ¿no? Yo he pasado el último mes y medio en una casa junto a otras 7 personas. Son 7 personas, 2 de ellas entran dentro de lo que se consideran los grupos de riesgo, 2 niños. Estamos o estoy en medio de un distrito que está prácticamente destruido porque lo están tirando todo abajo para construir nuevos edificios de apartamentos y todo esto. Estamos rodeados prácticamente de ruinas. En un distrito, como os digo, que de una ciudad más o menos mediana de China. Los primeros días, como supongo que os estará ocurriendo a vosotros, pasaron más o menos alegres, ¿no? La gente estaba siempre haciendo pues, bromas, el buen humor, pero bueno, luego, poco a poco, según fueron pasando los días, se fueron haciendo cada vez más largos. Unos, por ejemplo, pues nos dedicamos, como en mi caso, pues sobre todo a leer o a cuidar de mi bebé, de mi hija. A otros les ha dado por cocinar, ¿no? Por aprender a hacer recetas o aprender a cocinar en general. A otros les ha dado, por ejemplo, por estudiar o leer filosofía. Otros leer hacer gimnasia, no sé. Pues me supongo que como estáis vosotros ahora, ¿no? Buscando ocupaciones. Muchos de vosotros y otros, bueno, pues evidentemente, igual que aquí, intentando el teletrabajo cuando es posible. Aunque sobre todo los que tengáis niños y demás, pues ya habréis comprobado que estar encerrado en casa con los niños, pues el tema del teletrabajo se complica bastante, ¿no? El caso es que, bueno, los días iban pasando y las cifras de los contagios no paraban de crecer. No paraban de crecer. Y decíamos, pero ¿cómo es posible, no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos encerrados? ¿Para qué? Si esto no para, si da igual, si sigue creciendo sin parar. Y además no es que crezca sin parar, sino que todavía está creciendo más. Porque alrededor de la segunda semana, de los 10 días, la segunda semana de encerramiento, las cifras estaban totalmente disparadas. Estábamos viendo cifras brutales, o sea, cifras de 3.000, 4.000 contagios diarios, cifras de que llegaron, además, fijaros, en un día superaron, un día de repente que parecía que las cosas ya teníamos la esperanza porque ya estábamos como en los 3.000, 4.000 contagios y hubo unos días ahí que pareció frenarse y de repente nos levantamos un día y se habían documentado como 10.000 o algo así, ¿no? Y hubo varios días ahí que había 5.000 contagios, bueno, y decías, pero si llevamos ya no sé cuánto tiempo encerrado, ¿cómo es posible esto, no? Así que el buen humor de un principio, de los primeros días, fue dejando paso al hastío, a los enfados, a la desesperación y también, evidentemente, en muchos casos, pues, al silencio, ¿no? La gente, pues, ya no teníamos ganas ni de hablar. El tiempo, además, tampoco acompañaba mucho porque la mayoría de los días el cielo estaba completamente nublado o estaba nevando. Además, nuestra conexión a internet aquí a duras penas conseguía cargar ni siquiera un mínimo vídeo corto, y no hablemos ya de ver películas o series o algo así, ha sido total y absolutamente imposible. Y había días en los que sinceramente era todo exasperante. Y no entendíamos o nos cabreábamos, ¿no? ¿Por qué no podemos salir a dar un paseo? La respuesta a esas preguntas en ese momento evidentemente no la sabíamos, ¿no? Pero ahora sí. En aquel momento, en esos días, solo veíamos un túnel que no parecía tener final. Estábamos encerrados en casa, los contagios seguían creciendo, no teníamos ninguna referencia a la que agarrarnos, no teníamos muy claro qué estaba pasando con este virus, si era más terrible o menos, si lo que se estaba haciendo era, como os he dicho antes, una sobreactuación o una forma de control o como queramos decirlo, que estaba haciendo China exagerada, íbamos completamente a ciegas. Vosotros ahora ya sabéis lo que ha pasado aquí. Vosotros ahora ya sabéis que hay un virus. Ya sabéis, incluso en los hospitales, en muchos de estos sitios, ya se sabe a qué medicamentos o a qué tratamientos se está viendo que han ido funcionando, ¿no? Ya se tiene muchísima más información sobre el virus, ya se está investigando, ya se tienen mil historias sobre el virus que en un primer momento, cuando empezó a pasar todo aquí, no estaba, ¿no? Entonces, bueno, vosotros ahora estáis encerrados, lleváis unos pocos días, pero lo más duro está por llegar. Va a seguir creciendo, estos próximos días van a crecer bastante los contagios, lo vais a ver, vais a tener cifras muy, muy altas. No penséis que lo que está pasando o lo que estáis pasando es algo que no, es que esto solo pasa en España, no, está pasando exactamente igual en todas partes. Pasó también aquí en China, como os acabo de contar, y va a haber días en eso, ¿no? Dentro de una semana posiblemente, dentro de 10 días, las cifras seguirán creciendo y diréis, pero si llevamos da una semana, si llevamos 10 días, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque es así, porque la gente se ha contagiado, la mayoría de la gente se ha contagiado antes de que os quedéis cerrados, ¿no? La mayoría de los casos, según se dice científicamente y los médicos, salen a la luz aproximadamente en torno a la semana, pero puede haber casos que se alarguen a las 2 semanas o incluso en China, en algunos casos muy concretos, no demasiados, se ha llegado a detectar gente que hayan pasado incluso 3 semanas, ¿no? Entonces, yo os lo digo, o sea, van a venir unas semanas que van a ser difíciles, van a ser duras, pero lo dicho, ¿no? No pasa nada, o sea, no, hombre, no que no pase nada, evidentemente sí que está pasando algo, pero va a pasar. Va a pasar, hacedlo, quedaros en casa, de verdad. Hacer todo lo posible, si tenéis que salir a trabajar, si sois personas indispensables, que tenéis trabajos indispensables, que de verdad tenéis que salir a trabajar, tomar todas las medidas de precaución posibles. Si la empresa en la que trabajáis es una empresa que os está obligando a ir al trabajo, pero no es una empresa indispensable, haced todo lo posible porque esa empresa pare, sobre todo si sois una empresa en la que trabaja mucha gente junta. Plantaros, de verdad, plantaros. No es ninguna tontería, no es un riesgo muy grande que durante estas semanas estéis en lugares en los que hay mucha gente. Y el problema no solo es ese, sino que si vosotros, los que estáis siendo obligados a trabajar en determinadas empresas, seguís haciendo, o sea, seguís acudiendo a ese trabajo y hay algún tipo de contagio, El resto de cuarentena que se ha llevado a cabo, la gente que se ha quedado en casa, no ha valido para nada. Porque hay que empezar otra vez a contar desde cero. Y ahora lo sabemos aquí, ¿no? Lo sabemos aquí que las 2 semanas de cuarentena no van a ser 2 semanas, ya os lo voy diciendo. Va a ser más tiempo, es decir, las cosas no van a volver a la normalidad en 2 semanas, no. Iros concienciando de esto. Aquí llevamos ya, ha pasado mes y medio, desde más o menos desde la alarma. Y para que os hagáis una idea, los niños no han vuelto al colegio, los profesores siguen dando clase desde casa. Las cosas, como os decía, han ido volviendo ligeramente a una cierta normalidad, pero sigue habiendo muchas diferencias. O sea, sigue habiendo todavía muchos controles, sigue habiendo muchas cuestiones, ¿no? Yo, como bien sabéis, además de hacer la radio y todo esto, yo mi principal ocupación es soy fotógrafo freelance, director de documentales, hago encargos de vídeos, todo ese tipo de cosas. Y por esto, en contadas ocasiones, durante la cuarentena, he podido salir a la calle. Yo he podido salir porque tenía encargos para hacer, para contaros lo que estaba pasando aquí en los periódicos. Esto no quiere decir que salgáis a la calle porque, bueno, y que os vayáis tomando a la ligera las cosas. No, de verdad, no os lo tomáis a la ligera. Quedaros en casa. No andéis saliendo más de la cuenta. Si tenéis que ir al supermercado, vais siempre intentando estar protegidos y hacer la compra lo más rápido que podáis, en el menos tiempo posible. Y volvéis a casa, no os liéis a dar vueltas. Si tenéis perros, que ya sé que podéis salir, aquí también se podía salir, no os pongáis a dar paseos de 3 horas. Dad paseos lo más cortitos posible y lo más cerca de vuestra casa posible. No es por vosotros. Ya sé que vais a tener la tentación, muchos, de coger el perro y daros un paseo de 2 horas, pero no es por vosotros. Tenéis que hacer las cosas por los demás, que es lo importante y es lo que se ha hecho aquí y es lo que aquí, pues, al menos en China, se ha comprendido, ¿no? Quizá eso influye en las cuestiones culturales, ¿no? Aquí en China prima mucho el colectivismo, el pensar por el grupo. En Occidente prima más el individualismo, el pensar primero por uno mismo. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones culturales también pueden influir, pero en serio, hacer las cosas pensando no solo en vosotros, sino sobre todo en los demás y en todas aquellas personas para las que este virus es realmente complicado. Todos en nuestras familias creo que tenemos a gente mayor. Todos en nuestras familias seguro que tenemos alguna persona que entra de los grupos, que entra dentro de esos grupos de riesgo. Así que, por favor, quedaros tranquilamente en casa, todos los que podéis estar en casa, los que tengáis que salir, hacedlo con toda la precaución, y los que sacáis al supermercado a pasear al perro, hacedlo lo más rápido posible. Yo, en mi caso, como os digo, tuve que salir en algunas ocasiones para hacer unos reportajes que se me habían encargado para periódicos. Además, bueno, muchos me habéis preguntado, tú que haces documentales, ¿habrás hecho algún documental de todo esto, no? Pues no, sinceramente, no, no he hecho ningún documental. Hacer un documental requiere mucho tiempo, muchas horas de grabación, estar ahí fuera, más tiempo bueno, no más tiempo, prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y es algo que, como posiblemente estáis comprobando vosotros ahora mismo, no es posible hacerlo dentro de una cuarentena, ¿no? Yo salí lo imprescindible, salí con los reportajes ya confirmados y encargados, y siempre muy cubierto y protegido, porque bueno, aquí las normas al menos han sido muy diferentes en estas cuestiones que allí. Es verdad que aquí se da esa situación del hecho de que haya una obligatoriedad de llevar mascarillas y todo esto, se da sobre todo por los acumulamientos de personas tan grandes que hay en China, que eso no se da tanto allí en Europa. Pero bueno, yo igualmente no soy médico, no sé si las mascarillas funcionan más o menos. El caso es que aquí nos teníamos que poner la mascarilla de forma obligada y de hecho seguimos teniendo que ponérnosla para salir a la calle todavía. Yo salía prácticamente tapado, llevaba la cabeza completamente cubierta con dos gorros, las manos cubiertas con guantes, iba con un abrigo que me tapaba por completo hasta la barbilla, llevaba la mascarilla que me tapaba hasta los ojos, por encima de la nariz, y en los ojos los llevaba tapados con mis propias gafas. Así que bueno, como veis, iba prácticamente cubierto, ¿no? El mundo que había afuera, ya os lo he contado, ¿no? Ya os lo conté en los programas, ya os lo he contado en los reportajes. El mundo fuera de las casas, pues era lo que ya estáis viendo también por allí, ¿no? Una película prácticamente de ciencia ficción. Además, aquí en China, con estas grandes avenidas, estos edificios inmensos, daba aún más esa sensación, ¿no? Eran avenidas inmensas de rascacielos completamente vacías, tiendas, centros comerciales, todo cerrado, todo desértico. Había coches policía, básicamente era lo que había, que estaban patrullando por las calles de acá para allá, vigilando, como también está pasando en España. Los barrios y las urbanizaciones estaban completamente cerrados por aduanas improvisadas e incluso en algunos sitios barricadas, barricadas de tierra con barras de metal y toda una cosa para que no pueda pasar nadie que no viva allí, en esos edificios. ¿Qué había en la calle? Pues lo que había era el ruido principalmente de los pájaros, el sonido de los pájaros que cantaban. Y al igual que he visto ya en algún vídeo que me habéis pasado desde España, grupos de ancianos que, bueno, ajenos a todos, pues estaban por ahí paseando libremente o incluso jugando a las cartas en algún parque, ¿no? Como si la cosa no fuera con ellos. También había gente, pues al igual que allí, que estaba paseando a los perros, gente a los supermercados comprando, y otros de las personas que también están ahí, que van a estar también, supongo que en España, viviendo esto desde la calle, son, sobre todo eran también los repartidores, ¿no? Las personas que iban repartiendo encargos de comidas, de supermercados o cualquier cosa, ¿no? De correos o cosas así, ¿no? De vez en cuando, además, por ejemplo, también pasaban ambulancias o se paraba alguna ambulancia. Yo me encontré con alguna en las que bajaban, pues, las estas personas cubiertas con los trajes blancos que ya conocéis en España, ¿no? Lo dicho, han sido semanas duras, han sido semanas complicadas. Pero por fin, desde hace más o menos 2 o 3 semanas, hemos comenzado a ver la luz. La gente ha ido volviendo a trabajar. Aquí en China se dio la casualidad de que todo empezó o coincidió con las vacaciones del Año Nuevo Chino. Por lo tanto, la gente de entrada no tenía que trabajar porque estaban de vacaciones. Pero bueno, en realidad para la mayoría de la gente esas vacaciones eran nada, eran unos cuantos días. Se alargó un poco esas vacaciones de forma generalizada hasta que, bueno, ha acabado y empezando la gente a trabajar a la primera, segunda semana de, bueno, perdón, la segunda semana de febrero más o menos, pero se ha ido alargando. En esos momentos prácticamente nadie ha vuelto al trabajo y ha sido hasta, pues eso, hace 2 o 3 semanas cuando la gente ya ha vuelto casi todas a sus puestos de trabajo. También las calles han vuelto a inundarse de personas, sobre todo estas últimas 2 semanas, a día de hoy, por ejemplo, hoy mismo que he estado dando una vuelta, las calles vuelven a estar, pues, dentro de lo normal, llenas de gente. De hecho, hace unos días, por ejemplo, había bastante, mucha, mucha gente en realidad, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya estado la gente encerrada ha hecho que ahora tengan muchas más ganas de salir y de hecho había mucha gente. La verdad que en esta zona que os digo, un distrito que está a medio destruir para ser renovado y todo esto, es un distrito pesquero que tenemos aquí muy cerca del mar y todo esto, es una zona en la que vive sobre todo gente mayor, pero nunca había visto de verdad las calles tan animadas como estos días, de gente, de coches, de todo, ¿no? Las aduanas y barricadas que os he comentado, que estaban puestas en cada barrio y que controlaban los accesos y salidas de las personas, han comenzado también a caer. De hecho, se ha dado en este caso una cosa un poco particular, porque hace la semana pasada, hace 2 semanas, ya prácticamente se habían eliminado casi en algunos sitios, y ahora esta semana se han vuelto a establecer un poquito, es decir, no es como antes, ya que no te dejan pasar y todo esto, pero sí que ha vuelto un poquito una vigilancia por el hecho del incremento de casos en Europa y el hecho de que cientos, hay como había el otro día una cifra, unas 100.000 personas están saliendo desde Europa, principalmente chinos, claro, que están viniendo a China, pero esto es peligroso. Entonces está volviendo a haber un poco de control en los accesos a las zonas residenciales, para que si se detecta a alguien que viene desde fuera de China tenga que hacer la cuarentena obligatoria de 14 días, ¿no? De hecho, estos movimientos pues están ahí, están rozando un poco la irresponsabilidad. Habría que ver la responsabilidad que tienen muchas de estas personas en el hecho de que el virus esté ahora esparcido por todo el mundo, ¿no? Esas personas, sobre todo occidentales, europeos, estadounidenses, que en cuanto se decretó la alarma en China, se salieron pitando a coger un avión de vuelta a sus países. Habría que ver cuáles de ellos han sido responsables de llevar algunos casos a sus países. Seguro que alguno sin duda. Y ahora se sucede lo mismo, pero al contrario. Ahora son cientos de chinos, miles de chinos, perdón, los que vienen sobre todo desde países occidentales hacia China y ya se está detectando, ¿no? Estos últimos días, de hecho, ha habido un ligero incremento de los casos detectados en China y la mayoría de ellos es de gente que está llegando de los países de Europa. Así que bueno, en fin, lo único que esperamos, desde luego, es que no volvamos para atrás aquí en China y nos toque otra vez vivir la situación que ya se vivió, ¿no? La verdad es que creo que no va a ser porque está todo bastante controlado y una vez que ya más o menos se controlan los números y los contagios, estos que como ahora está pasando en España, que es el momento más complicado en donde es imposible controlar casi nada, pues una vez que ya se empieza a controlar y todo, pues ya queda todo más o menos más suavecido, más suavizado, ¿no? El caso es que, bueno, no sé, yo os he contado todo esto, os estoy contando esto, a lo mejor os parece un rollo, o no lo sé, pero yo básicamente lo que quiero deciros o lo que os quiero comunicar es eso, ¿no? Que no os dejéis llevar por el pánico, que no caigáis en un miedo absoluto, que los próximos días, de verdad, las cifras van a crecer mucho, estar concienciados de ellos, estar concienciados de que la mayoría vais a pasar más de 15 días encerrados en casa. Pero también tened presente que todo este esfuerzo, todo este parón que estamos haciendo en la mayor parte de los países del mundo va a servir para algo. Va a servir para que, bueno, pues eso, ¿no? Para parar el virus y sobre todo para salvar muchas vidas de personas a las que el virus les está afectando, de personas que están muriendo, porque evidentemente están muriendo y si el virus se deja completamente suelto, pues ya sabéis los límites, o sea, los porcentajes de muerte que hay aproximados, ¿no? Rondan en función de los países, están entre el 4, 5%, 6%. Estaban los casos por ahí en Italia, han llegado a estar, ¿no? Pero bueno, generalmente se tiende a ver un porcentaje en torno al 5% de muertes, que es bastante un porcentaje que no es para nada desdeñable, ¿no? Es bastante importante. Es cierto que otra cosa de la que se está hablando ya también, que el virus es muy posible que haya muchísimas personas infectadas que no se van a detectar, como se supone que ha pasado también aquí en China, muchísimas personas que pasan el virus y no se enteran. Y por tanto, si se tuvieran cuenta todas estas personas, quizá el porcentaje del virus de fallecimiento sería mucho más bajo, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en Corea del Sur, en donde se están haciendo pruebas masivas a todo el mundo, ¿no? Se está detectando a mucha gente, pero está muriendo muy poca, en relación al número de gente que se está detectando, claro. Pero bueno, pues el caso es que, bueno, en fin, son las cifras. Ahora no os he venido a hablar de cifras en el programa de hoy, ya hablé en otros programas. Simplemente eso, quiero acabar con eso, ¿no? Con un mensaje de ánimo, de que aprovechad para hacer vuestro teletrabajo si tenéis que trabajar desde casa. Si no podéis hacer teletrabajo y tenéis que estar encerrados en casa, pues aprovechad a hacer cosas que os apetezca, aprovechad a ver de películas, a leer o a hacer cosas nuevas, no sé, aprender a hacer algo que siempre habíais querido aprender o poneros a estudiar un poquito cualquier cosa que os apetezca estudiar. O si os dedicáis como yo a los documentales, al cine o a cualquier de estas cosas, aprovechad el tiempo para pensar en proyectos, en cosas que quizá luego se podrán hacer, ¿no? Así que, bueno, pues eso, no sé. Pasad el tiempo, estar concienciados de que va a haber todavía bastantes más días de esto, ¿no? Y que, sobre todo, concienciaros mucho de que somos nosotros, todos, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, yo que os hablo, vosotros que estáis allí, cada uno de los que me escucháis, somos nosotros los primeros que con nuestra responsabilidad podemos frenar lo que está pasando. Así que sed responsables en esta ocasión, sed responsables esta semana, no os tentéis, vais a tener la tentación, de verdad, lo sé, porque la vais a tener la tentación de dentro de ese una semana o de 10 días o incluso menos, vais a tener la tentación de querer salir de casa, pero no lo hagáis, haced el esfuerzo, hacedme caso, que luego merece la pena. Que luego cuando los días o dentro de unas cuantas semanas, cuando los casos empiecen a frenarse y cuando veáis que las cifras van empezando a bajar y cuando llegue un día en el que digan que ya está controlado y todo eso, pues os daréis cuenta de que todo este esfuerzo pues ha valido la pena, ¿no? Y sí, muchos me diréis ahí, luego lo que vendrá económicamente, pues sí, va a ser malo, estamos todos en el mismo barco en ese sentido, es decir, todo lo que estáis perdiendo vosotros lo está perdiendo también el resto de gente, es decir, la gente que no está cobrando, que no está pudiendo trabajar, los que sois autónomos, los que os han despedido, los que os han hecho alguna cosa a las empresas. Bueno, estamos todos en esa misma situación, la mayoría de las personas estamos en esa situación. Así que bueno, luego pues intentaremos retomar, tirar para adelante entre todos. Y veremos, ¿no? Veremos luego ya eso ya nos preocuparemos un poco después. Pero ahora, de verdad, quedaros en casa, no sé, dejéis llevar por el pánico, estad tranquilos, intentad estar distraídos, haciendo cosas, como os digo, y los días irán pasando, y dentro de un poco de tiempo, aunque sea largo, pero bueno, dentro de un poco de tiempo, las cosas volverán a estar de nuevo, más o menos, dentro de una normalidad relativa, ¿no? Así que nada, yo os hablo desde aquí, como os he dicho, desde China. Yo tenía que haber vuelto a España ya, no he podido volver. Ya estaba concienciado de que iba a volver a España, no he podido. Tuve que retrasarlo una vez, lo retrasé una vez el viaje de vuelta, tenía que haber vuelto esta semana. Ya estaba, hace una semana estaba ya con todo preparado para volver para allá, vi que empezaban a crecer los casos y empecé a temblar. Y bueno, pues nada, ahora me tengo que concienciar de que tengo que estar aquí más, porque bueno, se han cancelado además se han cancelado los vuelos que había desde aquí hacia España. Entonces, bueno, ya han dicho que como pronto hasta el 30 de abril. Así que nada, aquí sigo hasta que sea posible volver, ¿no? Y nada, que mucho ánimo a todos, de verdad que todo pasará. Ánimo, responsabilidad, fuerza y nada, que entre todos juntos de verdad que podemos acabar o seguir, acabar con el virus y seguir adelante con nuestras vidas normales y pasar ya poco a poco esta situación tan inédita, tan excepcional, en las que, bueno, estamos todos metidos en estos momentos. Así que nada, bueno, os mando a todos mucho ánimo, un abrazo muy grande para todos y cada uno de vosotros los que me escucháis. Y bueno, nosotros desde Radio Universidad hemos decidido que aunque no podamos hacer los programas en la radio, no podamos hacer las cosas allí en directo, estemos cada uno en nuestra casa, hemos decidido seguir adelante con los programas, con los podcasts y todo lo demás, así que podéis seguir escuchándonos. A cada uno vamos haciendo las cosas desde nuestra casa, evidentemente, pero bueno, por lo menos nos podéis escuchar, nos podéis seguir teniendo ahí. Así que nada, hasta el próximo martes. 那真也是戏，那假也是戏。